Intervino también personal de gendarmería, se iniciaron las actuaciones. Luego en mi domicilio particular, innumerables cantidades de veces sufrimos ataques de todo tipo, incluso hubo pedradas, balaceras a escasos metros de nuestro domicilio. Posteriormente también el caso de mi empleada recibió en dos casos, ella fue la que recibió los primeros, digamos, símbolos de la amenaza hace unos años con un manuscrito que nos tiraron en el garage. En diciembre pasado me fueron a amenazar a mi domicilio personalmente. Luego esta amenaza es de otro hecho grave donde se tuvieron que hacer como 44 allanamientos. Bueno, esto es sintéticamente el contexto con el que nosotros trabajamos. El pasado día viernes, ¿recibió una amenaza o un llamado telefónico en el escuadrón? Hay una nueva causa, porque también a mi hija, cuando iban al Colegio San Antonio, hay personal policial que tuvo que custodiarla en esos días porque estaban por agredirla, iban a simular un choque casual y, de acuerdo a los testimonios, iban a cortarle la cara con vidrio o con navaja. Y hace 3 o 4 días también fuimos alertados de que se había elegido a una de mis hijas nuevamente para hacerle un atentado de esta característica. Doctor, dice usted que este cargo lo ofrece en esta telefónica. ¿Qué campaña para eso? Está detallado en el escrito que yo le voy a otorgar. Sí, se trata de... Y incluso más, él aquí en la audiencia también lo manifestó. Pidió perdón, pidió disculpas. Bueno, esa causa ya no la tenemos. La siguen tramitando en Santa Iván Cabeza también hizo una testimonial justamente contra, que había tenido que pagar un soborno de 100.000 pesos para que sea liberado. Bueno, ahora vamos a la denuncia de las que yo estoy notificado. ¿Qué tiene que ver relación con esto con las denuncias? Claro. Por ejemplo, la denuncia que de Buenos Aires me llega para hacer el primer descargo es del Consejo de la Magistratura y me denuncia un señor de apellido Masuti, que es pareja o esposo de una abogada Barba. Es el señor Masuti fue quien en diciembre se apersonó a mi domicilio y realizó esa amenaza y la recibió mi empleada. Luego mi empleada pudo dar la descripción, gendarmería lo pudo ubicar y fue detenido. La pareja de este señor Masuti es la abogada Barba. Sobre la cantidad de expedientes que ella actúa acá, a partir de otro hecho me tengo que excusar y estoy hablando del caso puntual en que yo tengo que hacer mi descargo porque ya están corriendo los plazos en Buenos Aires. La abogada Barba se ha iniciado una causa penal donde sus propios clientes la denunciaron porque ella fue a pedir dinero y decía que ese dinero iba a ser para el fiscal Bruno, para un secretario del juzgado y para el juez. Entonces se inició una causa penal y obviamente todas esas causas en donde ella interviene yo tengo que enviar para que continúe su trámite en Salta. Doctor, ¿cuál es la situación de los abogados que trabajan en su juzgado? ¿O están detenidos? No, está imputado y detenido un prosecretario de este juzgado, el prosecretario administrativo, Miguel Saavedra. Doctor, dice que este cargo le presenta... Actualmente en los distintos medios, pero hay que cerrar eso, esto va a presentar su denuncia. No sé, estoy evaluando qué camino vamos a seguir. Por lo pronto, yo ya le vamos a acercar, estoy haciendo una presentación en el Consejo de la Magistratura, donde estoy denunciando a un magistrado de Salta Capital. ¿Quién sería? Estoy denunciando al doctor Julio Leonardo Babio con los fundamentos que yo doy en las copias que ustedes van a tener. ¿Cuál es la carácter de la denuncia? Y bueno, todavía yo no he declarado no he prestado indagatoria. Pero siempre ustedes me habrán escuchado decir que el derecho de defensa de cada uno de los acusados. No sé cuáles son las pruebas que hay en mi contra, porque yo no tengo copia del expediente. Y bueno, cuando vaya, por eso, no sé de lo que se me acusa, salvo los dichos periodísticos. Pero ustedes como periodistas saben que por ahí eso no coincide exactamente con lo que dice. ¿Les sorprende cómo ha trascendido la información? ¿Cómo a los pocos minutos que se realizaba el allanamiento ya se había desperdigado por diferentes portales y por diferentes medios información sumamente sustancial que por lo general no suele ser común? Claro, nosotros magistrados tenemos que actuar con el principio de reserva. Si el principio de reserva es que podemos hacer cualquier procedimiento, pero para lograr la finalidad, el objetivo del procedimiento, evitar en lo posible que el común de la gente se entere, porque eso puede entorpecer la eficacia. Bueno, eso también estoy denunciando, porque en el momento que se estaban haciendo las medidas judiciales, muchos de ustedes, los periodistas, ya estaban en conocimiento. Es decir, que se filtró la información. Bueno, habrá que determinar quién está filtrando esa información. De esto, yo ya puse en conocimiento... la página oficial de fiscales. Ah, bien. Eso es oficial y eso no tenemos nada que objetar. Sencillamente que nosotros somos jugadores de múltiple competencia y a nosotros, cuando hay fallos confirmados, porque en esto son cuestiones y causas polémicas, donde yo he tomado ciertas decisiones y no siempre van a ser compartidas, pero cuando nosotros enviamos a los diferentes medios, por ejemplo, hace 10 días hemos reiterado a todos los organismos que corresponden para que se publique un fallo de expropiación de 980 hectáreas para darle a la comunidad huichí de Tartagal, y es una resolución extensa, eso no salió publicado en ningún lado. ¿Qué genera usted esta noticia? Digo, esto de que vengan a allanarle, digo, es uno de los hechos más llamativos en la historia de la Argentina, digo, no se conoce, y sobre todo en el contexto que usted ha reconocido como, si se quiere, el paladín de la lucha contra el narcotráfico. Y puntualmente preguntarle si usted en algún momento recibió algún soborno, puntualmente de Cejas Rosales, de quien se lo acusa, si recibió algún dinero de Iván Cabezas, como también se lo acusa, y de otras personas, se menciona colombiano. Han trascendido información que sencillamente no teníamos indicios de que esto pudiese estar ocurriendo. Claro, les reitero, cuando vaya a prestar declaración indagatoria, veré todos los elementos, porque ahí me tienen que hacer conocer todas las pruebas. ¿Cuál era la relación que tenía con...? ¿No va a tomar declaración Babio ahora? Porque al denunciarlo al doctor Babio, ¿el doctor Babio no le va a poder tomar declaración ahora? No sé, vamos a ver. Procesalmente hay algunas cuestiones. No es la primera presentación que yo voy a hacer. Seguramente durante el transcurso de la próxima semana voy a hacer otras presentaciones, y justamente es lo que yo puse en conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Procuradora General. Doctor, ¿cuántos detenidos hay en esta causa? Bueno, lo sé por los medios periodísticos, que serían 6 personas, sí. 5 de ellos abogados, sí. Y nuestro prosecretario administrativo. Doctor, ¿le sorprendió este allanamiento? ¿Cuánto tiempo tuvo usted detenido acá? Sí, creo que, si usted lo expresa, que es el primer, quizás usted chequeó, es una medida inusual. Yo cuando tuve la denuncia por 340 expedientes, no sé si están en conocimiento de eso, me denunciaron por 340 causas, estuve sometido a jury. Entonces la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura le pusieron a hacerle una auditoría en el juzgado y se llevaron 1.350 expedientes, no 11 como en este caso, sino 1.350 expedientes. Bueno, los procesos de jury duran meses o años. Estudiaron uno por uno cada una de las causas y cuando se dictó el fallo, me absolvieron de responsabilidad, consideraron que estaba conforme a derecho y bueno, lo lógico, se archivó la causa. Pero yo tuve que hacer el descargo de causa por causa. ¿Cuál era su relación con la doctora Esper? La normal de con cualquier otro profesional. Que ¿ella está prófuga de la justicia o reto comercial? Lo sé por ustedes. El doctor, una consulta tenía con respecto al caso Cejas Rosales. Se dice que el doctor Valor actuó como como juez subrogante, y que posteriormente actuó como abogado defensor de Cejas Rosales. ¿Esto se puede confirmar teniendo en cuenta que usted es el juez de la causa? Claro, era el juez, porque esto ya está en Salta, en la Cámara. También yo hice en la presentación, porque en 10 años y 10 meses de trabajo que llevo, nunca me habían declarado nulidad, tampoco nunca me habían apartado de instruir causa. Pero a raíz de las publicaciones periodísticas de hace 4 meses que empezaron con este caso, me declararon 3 nulidades y 3 apartamientos. Yo tuve una reunión con los señores miembros de la Cámara haciéndoles saber la preocupación en tal sentido. Y concretamente a lo que usted me pregunta, cuando yo tuve la causa acá, le di la razón al fiscal que llegó de Buenos Aires. Tuvimos la audiencia aquí con la presencia de los fiscales de Buenos Aires, los secretarios. Hay un acta que está incorporada al expediente. En ese momento el abogado, el letrado, revisó la causa y expresó que, claro, no había advertido eso consta en acta, de que cuando yo estoy de licencia, ustedes lo saben, vienen generalmente abogados de Orán o de Tartagada a reemplazarme y firman cientos de causas. Y él, su explicación fue que en las cientos de causas que le habían puesto los secretarios, obviamente son miles y miles de fojas, que él no lo había advertido, pero como él vio su participación, su firma, él lo advirtió, entonces reconoció eso y bueno, yo decidí apartarlo. De todas maneras, también en ese momento destaqué que todos los que me reemplazaron en estos 10 años nunca cobraron un peso, a pesar de que le corresponde cobrar el sueldo de un juez. Y hay otros abogados, ya ves, el doctor Zaval, la doctora, y bueno, una doctora que se dedica a lo laboral, Marchi de Día, el doctor Fuente Mayorga, me reemplazó muchas veces. Y bueno, también cuando me reemplazaron, a veces en alguna oportunidad hubo inconveniente con otro abogado, pero eso ya está todo resuelto judicialmente, ¿no? Y concretamente, también en este caso, así fue como de lo que usted me pregunta. Yo le di la razón al fiscal y lo aparté al doctor Valor, aparte que él mismo, si mal no recuerdo, había pedido de que no seguir interviniendo. Doctor, dentro de la denuncia se habla de soborno de $350,000. ¿Qué hay de cierto sobre eso? Por eso, yo no conozco eso, los periodistas, alguna documentación. ¿Usted alguna vez recibió coima? Yo tengo que ejercer mi derecho de defensa. No, usted es periodista, no es juez ni eficaz. Doctor, usted dice que este cargo le apetece a muchos. ¿Cree que es una campaña para eso? No, doctor, hay transparencia, tranquilidad, que la cosa bien. Yo, cuando tenga que declarar, y también es la primera vez que necesitan una indagatoria, voy a ejercer mi derecho como todo ciudadano. Cuando viene cualquier ciudadano, y ustedes lo saben, yo no lo increpo de esa manera, por sí o no. Y hacemos saber los derechos, porque la declaración indagatoria es la oportunidad de aclarar las cosas. Y doctor, bueno, ustedes tendrán conocimiento de eso. Este es un vecino y es un hijo de esta ciudad también. El vecino de Orán tiene un... Claro, mire, yo en la presentación que estoy haciendo, tampoco creo que ustedes lo saben, este cargo yo lo gané por concurso, rindiendo 2 o 3 años en Buenos Aires. Son muchas etapas, y desde hace 3 años me encontraba rindiendo para cargos vacantes en Salta Capital. Tuve la suerte tanto de quedar entre los 5 mejores promedios, es decir, se forman ternas de 3 miembros, la primera terna y las ternas complementarias. Yo quedé entre los 5 promedios, tanto para la Cámara Federal, la nueva sala que se tiene que crear, o sea, está creada, pero en algún momento va a funcionar, y también para el nuevo Tribunal Oral Federal. En esa misma época empezaron a salir las publicaciones del caso que usted me pregunta, de Cejas Rosales, y de ahí hasta el día de hoy no cesaron las publicaciones periodísticas, de todo tipo. Pero oficialmente a mí lo que me llegó de Buenos Aires es el caso de la denuncia del señor Masuti. Doctor, ¿esto usted lo puede tildar como algo político? Eso que ustedes son periodistas tendrán que ver, porque es muy llamativo. Coincidentemente, lo digo yo en mi presentación de hoy, que ya le vamos a entregar la copia, es muy llamativo que, por un lado, me invitan por ahí a algunos congresos, tuve una reunión con el presidente de la Corte, continuamente tengo reunión con la Cámara Federal, e incluso hace un par de meses estuvimos para coordinar trabajo con la cuestión de contrabando de divisas, y estando presente gente de Buenos Aires, tanto de la Unidad de Información Financiera como también de una fiscalía especializada, las opiniones eran divididas. Las resoluciones que algunas veces yo dicto, tengo miles de resoluciones confirmadas, es decir, que la Cámara ha compartido criterios, en otras que son muy pocas, ha revocado, porque las cámaras son nuestro órgano. Pero en este caso puntual, las opiniones estaban divididas, incluso más daban apoyo al criterio que yo tenía, pero que no es compartido ni por la Cámara ni por el fiscal. Ni por el fiscal de Orán ni por el fiscal de Salta. Sin embargo, la gente especializada de la UIS y de la Procuración dijeron que no estaba desacertado mi criterio, pero en el derecho todo se puede opinar y cada uno por ahí tiene jurisprudencia o fallo en que apoyar. Particularmente en la situación del caso del doctor Valor y este problema burocrático, si se quiere, donde él termina siendo juez subrogante suyo y posteriormente termina siendo abogado defensor. ¿Ese error burocrático le significó la libertad a Cejas Rosales? No, creo que, mire, nosotros tenemos cientos de causas para resolver. Recuerden que en diciembre del 2013, de manera simultánea, yo tenía 305 presos acá. O sea, tengo que tomar decisiones en 305 causas. Había sido juez subrogante y sabía que iba a ser abogado defensor. Bueno, él explicó aquí yo lo que le dije hace un momento, ¿no? Por eso se lo apartó. Lo que sí quiero aclarar en este sentido es que este imputado estuvo preso, estuvo detenido en el escuadrón 20 Orán. Luego hubo una presentación con certificado médico y fue internado, no sé si en un sanatorio o en el hospital. No es el único caso, cada vez que se justifica por razones de salud, en los casos fundados yo hago lugar. Y cuando tuve que resolver la causa, según yo recuerdo, resolví con lo que tenía en ese momento. Una causa donde había un camión que había con precursores, estaban bajo análisis, bajo pericia, que alguna vez se demora un tiempo. Y no es que yo lo dejé inocente de caso. Yo procesé a ese imputado, lo que pasa que hay figuras jurídicas, puede ser partícipe primario, partícipe secundario. ¿Cuál fue el concepto que utilizó para posicionarlo como partícipe secundario, no partícipe primario como sostenían algunos? Está en mi resolución. Es fácil de verlo porque entran a internet y la pueden ubicar. ¿Ha convulsionado su historia en la ciudad también? ¿Es un hijo de esta ciudad? ¿Y de esa manera genera un grado de... Decíamos que usted es un hijo de esta ciudad y que ha convulsionado la ciudad en todos los aspectos. Primero, porque somos noticia nacional, porque usted era un hombre considerado el de mayor lucha contra el narcotráfico. Considera puntual, y dejando de lado a Mena, que si ha testimoniado todavía no, pero usted en algún momento, y sobre todo insisto, aquí hay muchos vecinos oraneses con los cuales usted se convive día a día, ¿usted en algún momento ha recibido alguna coima de alguien? Y si cree puntualmente, dejando de lado, digo, y tratando de sacarlo desde este lado. No se puede anticipar. Yo tengo que ver de qué se me acusa. Y de ahí voy a responder. Nunca me he negado a responder. No en términos morales, sino en términos penales. Sí. Bueno, seguramente otra causa, que creo que está acumulada en Salta a las otras. Y oportunamente veré si que también tengo que declarar indagatoria en ese caso. O si directamente tengo que ir a declarar a Buenos Aires. ¿Qué explicación se puede dar con la liberación de 350.000 litros de precursores químicos que era tolueno y se interpretó que era alcohol etílico a simple declaración de Cejas Rosales? ¿Cómo se entiende la liberación y la devolución de semejante cantidad de tolueno? Claro, las decisiones están fundamentadas, puede haber diferentes criterios. ¿Hay un error ahí, doctor? La Cámara tendrá que decir, porque de las 11 causas que... Porque el allanamiento fue para llevarse los expedientes, 11 causas. cinco están en Salta, en la Cámara Federal, es decir, estaban de antes ya con apelación. La Cámara tendrá que decir si está bien, si confirma o si no, si revoca. Y luego de las seis restantes, ya en dos que son causas enormes, es decir, de 50 o 60 cuerpos, más o menos un cuerpo tiene aproximadamente 200 hojas. Multiplique, son más de 12.000 carillas, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos estado enviando en estos días, de acuerdo a la posibilidad de trabajo, porque hay que anotar en los libros, y se había enviado parte, por decir, 13, 15 de esas causas. Doctor, ¿usted tiene fuerza todavía para que ahora lo afecta a usted, doctor, la actuación profesional de él, por su parte, teniendo en cuenta que es su cuñado, digamos? Sí, claro. ¿Lo afecta a usted en ese sentido? Bueno, es mi cuñado, hay una relación de parentesco, él también está privado de libertad, y bueno, no sé si le habrán recibido ya indagatoria ayer o hoy, y bueno, se verá con el transcurrir de... Yo no puedo hablar de la causa porque no la conozco. Doctor, a un medio capitalino usted dijo que va a demostrar su inocencia y va a renunciar al cargo. Bueno, la inocencia tiene que demostrar con un proceso justo. Es lo que yo hago normalmente con todas las personas que han pasado aquí como acusados, que son varios miles de personas. A todos se les ha respetado su derecho. Nunca suelo yo publicar los nombres incluso de las personas que están involucradas en hechos, y hay mucha gente conocida que estuvo involucrada, pero no todo, como todo proceso de los que vienen como sospechados, acusados, imputados, luego no todos resultan procesados, y menos aún no todos resultan condenados. Eso depende del avance de cada causa. Mire, cuando volcaron los policías federales 8 de mayo del 2005, quienes se recuerdan, me involucraron a mí con los policías federales, estuve cuestionado también 2 o 3 años, salí en todos los medios, si ustedes buscan los archivos, cuestionado por fiscales, cuestionado por jueces, o sea, colegas, y eso influye en la opinión pública. Ya eso hacía 5 meses que yo estaba a cargo. Yo había jurado en el 2014, en diciembre, el 10 de diciembre, y el 8 de mayo del 2005 ya tenía el primer gran escándalo, si se quiere. Doctor, fue un escándalo bravo, porque ustedes saben, eran 115, 116 kilos de cocaína, un fin de semana. Investigaron todo a los policías y me investigaron a mí, y bueno, algunos policías creo que quedaron en disponibilidad y otros fueron declarados inocentes. Y bueno, en mi caso también, a pesar de todo lo que había salido en los diarios, en la televisión, en las radios, bueno, consideré un fallo justo y no me condenaron, así que... ¿De qué lo acusa? ¿Usted le hace una denuncia a varios? ¿De qué lo acusa? Sí, de varios delitos, porque... ¿Contra usted? No, de varios delitos de causa que él está llevando, pero el detalle lo van a tener ahora, porque están justamente pasando la denuncia a Buenos Aires, y primero es lo que corresponde, pero ya yo también considero lo que usted dice, es un hecho muy grave, gravísimo, de allanar a un juzgado. Él como juez tendrá los elementos para disponer. ¿Cree que tiene respaldo superior al que le compete a él? Digo, que se ha orquestado algo en particular. Y además también... Lo que digo es que es muy curioso desde hace unos meses hay... Yo lo siento, lo dije y salió publicado, como que me siento acosado. Acosado incluso por presentaciones maliciosas. De lo que usted me pregunta, o sea, quienes me están denunciando son los que estuvieron presos o tienen antecedentes penales. Cuenta que una fiscal en funciones también habría dado una testimonial en su contra. Una función de la justicia ordinaria. Sí, y bueno, yo cuando vaya a declarar veré qué es lo que declara en contra de... ¿Por qué decidió comenzar con el audio de...? Que algunos abogados defensores de narcotraficantes podían hacer que sus clientes salieran muy rápidamente de... Tengo entendido que ella también está privada de libertad, no sé. Sí, está privada, había declarado ser una de los medios capitalinos. Claro, por los medios periodísticos, tengo entendido, está privada de libertad. Bueno, yo veré cuando me haga, cuando vaya a la declaración. ¿Por qué doctor, voy a empezar con la escucha de cabeza? Hay un tema de tráfico, lo decimos en notas hace 10 días, ustedes nos comentaban en otro medio, que sus secretarios habían sido denunciados en agosto por coimero, por recibir coimas. Sí, eso hay testigos. Bueno, es otro de los motivos por los cuales denuncio al juez Babio, porque esto fue en la cena de los abogados, el 29 de agosto por la noche. Quien informa es un empleado de este juzgado, estaban los otros secretarios, o sea, quien informó, el doctor José Fernández, está el acta y está su firma, y él mencionó que estaba junto con el doctor Alejandro Dar, doctor Gustavo Haddad, el doctor Méndez y el doctor Juan Manuel Puig. Bueno, ¿declaró la nulidad de esto? Claro, es uno de los motivos por los cuales denuncio, porque según tenemos entendido, el abogado Leiva los trató de secretarios coimeros, varios de los abogados escucharon, esos abogados tendrían que haber ido a declarar a Salta, sin embargo, ninguno fue citado a declarar. El abogado Leiva, no sé qué tipo de presentación habría hecho, si creo, estimo que escrita, diciendo que no era verdad que no lo acusaba a ellos. Justamente lo dijo ayer en medios araneses, en nuestro medio, y hacía referencia a que no los acusaba, que había sido un comentario con un hecho X en particular, y el hecho minimizó, dijo que por eso había sido descartado por la justicia. Claro, le explico. Tratar a alguien de coimero, si a ustedes, a cualquiera de ustedes lo tratan de coimero por su profesión, porque logran una nota, cada uno verá qué es lo que siente en esa oportunidad. Entonces, lo que usted considera que fue minimizado, para mí como magistrado, que a mi secretario lo traten de coimero, no es para minimizar, por eso pedí que se instruya y se investigue. Pero ¿qué sucedió? El doctor Babio, a mi entender, aplicó una figura jurídica equivocada, hablando de una retratación, es decir, un volver atrás, pero no se preocupó por comprobar la veracidad, habiendo un gran número de abogados para citar que están identificados, que son de acá de Orán, incluso lo han expresado. Entonces, en tiempo récord, clausuró esa investigación. Bueno, es muy curioso que no se investigue y después dite una resolución como corresponde. ¿Usted liberó a una persona por contrario imperio? O sea, por lo mismo que ya usted lo había juzgado, usted se hizo atrás en su propia resolución y lo liberó, y esa persona está involucrada con hechos gravísimos de narcotráfico. ¿Cómo analiza esa situación? ¿Por qué usted se desdice de algo que primeramente lo había dicho? Bueno, es una figura que jurídicamente está permitida de acuerdo a las pruebas que van surgiendo del expediente. En muchos casos hay personas que están en libertad y después aparecen nuevas pruebas y se ordena la detención. A la inversa, hay mucha gente que está detenida y después se demuestra que, por lo menos a lo que figura en la instrucción, porque esto no, nosotros no somos tribunal de juicio, es decir, no condenamos ni anticipamos una pena. Nosotros tenemos que instruir, es decir, investigar delitos. Y en muchas causas yo tomé esa determinación, y en muchas causas fueron confirmadas por la Cámara. Así que, bueno, puntualmente, por eso, analizar puntualmente una causa de las 30.000 que yo tengo, también una tarea, digamos... El fiscal Iglesias lo denuncia por una causa donde esta persona es agarrada con 76 kilos de cocaína. Claro, tendré que ver cuando me hagan conocer la acusación, cuáles fueron los motivos que yo di en esta resolución. ¿Como para que todo el mundo se hable con propiedad, va a ser público esos expedientes? Están todos ahora en Salta, porque ustedes vieron, vino el personal de la PSA, gente de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de todos lados. No hubo ningún incidente, acá se le, como a todos ustedes, se les da la oportunidad que filmen, que miren, siempre y cuando se anuncien, a nadie se le niega el acceso a la información. Hay alguna información que por ahí no se puede dar porque por el secreto del sumario, por sí, pero... sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, En mi presentación, yo hago notar que todas estas investigaciones no es porque la pidió un juez o un fiscal de Salto, de verdad. La mayoría, cuando salió una publicación, por ejemplo, las declaraciones del señor administrador de la FIP Echegaray, leímos eso aquí en el juzgado que salió publicado en los diarios, también la diputada Elisa Carrió, en esos casos nosotros de oficio pedimos al fiscal que inicie las investigaciones que correspondan, porque me parece que todos tenemos que ser iguales ante la ley, no solamente cuando se hable mal de otra persona, sino de cualquier de juzgado. Preguntan justamente si esta acusación o tal no genera una especie de guerra. No sé lo ver declaraciones. Hay algunas publicaciones periodísticas, pero por ahí todos trabajamos en lo nuestro, por ahí por lo mismo. Por ejemplo, él trabajó desde hace tiempo la cuestión del control por los aviones que vienen vuelos irregulares y hacen que tiran la lluvia, el bombardeo de drogas. Y yo también hice saber a la Cámara que también estaba preocupado por eso y estábamos gestionando que se amplíe el aeródromo de Gendarmería, que se cuente con más aviones, más helicópteros, más tener drones que no lo tenemos. De mi parte no, pero sí yo, claro, de mi parte no, bueno, en mi presentación yo lo que hago notar es que en algunas causas, así como a mí se me cuestiona en algunas causas puntuales, y yo no he analizado, porque yo no conozco el trabajo de él. ¿Por qué ahora, doctor? ¿Por qué las presenta ahora y no de antemano? Por Travavio, ¿no? Con Travavio no refiero. Claro, porque él es el que está instruyendo esta causa. Claro. Y e incluso más, no va a ser la única presentación que voy a hacer. Repito, el lunes o martes voy a hacer nueva presentación. ¿Usted responsabiliza a alguien en especial por todo esto? No, yo pido que se instruya, así como se me investiga a mí, que se investiguen a los colegas, ya sean jueces o fiscales, que ellos tienen una opinión diferente del trabajo mío, yo también tengo una opinión diferente del trabajo de ellos, y así como, bueno, me denuncian, yo también me siento con derecho a denunciar. ¿Por qué no es el juez federal de acá, del juzgado, o tiene otra figura? ¿Qué tiene el juez? Sí. Nosotros tenemos un trámite que está previsto en la Constitución Nacional. Les repito, varias veces tuve que ir a declarar al Consejo de la Magistratura o presentar mi descargo por escrito, y después de analizar meses o años y de estudiar las causas, y es lo que seguramente irá a hacer el Consejo de la Magistratura, bueno, evaluará si somos responsables o no, uno, dos, tres o ninguno. Tenemos doctor, ¿por qué inició la conferencia? El señor Saavedra era de su máxima confianza, doctor. De hecho, vino de trabajar en los juzgados provinciales, siguió trabajando con usted en el juzgado federal. ¿Cómo toma usted los fundamentos de la detención de Saavedra, que actualmente se encuentra en la cárcel federal de Güemes? No solamente de él, de todos los abogados, letrados que están detenidos, no es nada que cause gusto para nadie estar privado de la libertad. Y él, Saavedra, Miguel Saavedra, vino de la justicia provincial, los conozco de toda la vida. Él es el que le enseñó a todo el personal, porque él es el que más sabe de derecho penal por su experiencia en los tribunales provinciales. Con el correr de los tiempos tenemos excelentes empleados que ya están prácticamente al mismo nivel que él, pero bueno, lamentando esta situación. ¿Por qué comenzó la conferencia de prensa con las escuchas a Iván Cabeza? Porque eso yo nunca di a conocer y ustedes evalúen. ¿Por qué puntualmente ahora, digo? Porque es lo que yo estoy presentando en mi denuncia. ¿Por qué? Puntualmente porque con semejante amenaza, el doctor Babio no lo tuvo detenido en ningún momento. No lo detuvo ni 5 minutos. O sea, le tomó la declaración, usted amenazó al juez Reynoso, bueno, vaya, siga en libertad. Entonces, ustedes evaluarán si a ustedes le pasaron, no sé si le pasó en alguna oportunidad, que lo amenacen, y con esto es una mínima parte, porque estos fueron meses de investigación, y esto, cuando se tuvieron que tomar la medida, fueron porque varios jefes de gendarmería, que hay otras pruebas, estaban realmente preocupados de que pudiera sucedernos algo. Mire, el jefe de aduanas de Salta Capital, cuando tomó conocimiento de esa amenaza, y lo entiendo como jefe de familia, reunió a su familia y se fue a Córdoba. O sea, nunca en tanto año de trabajo yo no di a conocer este hecho. Pero bueno, para que ustedes evalúen y ustedes interpreten, doctor Gómez, lo conocían, tenía relación con el doctor Gómez, se habla de, y han entrecruzado casi dos centenares de llamadas telefónicas, ¿lo conocían? Sí, el doctor René Gómez, en año 88 aproximadamente, si no me falla la memoria, era el procurador general de la provincia, y era jefe tanto el doctor Bruno, que el fiscal, y también mi jefe. Cuando estaban los oficiales. Claro, nosotros los dos éramos los defensores oficiales. Yo era el defensor oficial penal número uno, el doctor Bruno era el defensor oficial penal número dos. En esa época, incluso, cuando él venía de visita, porque le gustaba practicar deporte, solíamos jugar al tenis, muchas veces incluso creo que un par de veces lo invitamos a un defensor que no sé si está tramitando la jubilación o se jubiló, el doctor Luis Filtrín. Esa era la relación. Relación de trabajo. Una relación de trabajo, es muy complicado decir la palabra amistad. Con la doctora Esper, algunos incluso hasta decían de que tenía oficinas aquí en el juzgado federal. ¿Cuál era su relación puntual con ella? Como con todos los abogados, como con todos ustedes, cuando vienen a hacer una nota, los que vienen y piden nota, la medida de lo posible, díganme si se le ha negado nota. Doctor, entonces tratamos de atender a todos en la medida de lo posible. Muchas veces ustedes sabrán entender, tenemos enorme cantidad de trabajo y los sumariantes están ocupados, yo estoy resolviendo y siempre, pero en la medida posible tratamos de atender. ¿En la última hora recibió algún tipo de amenaza telefónica? Hay una causa iniciada hace 3 o 4 días. El viernes por la... el jueves por la noche. Y bueno, se está instruyendo para ver... Se le indica a la doctora Esper, no por parte de ningún acusado de narcotráfico, sino por la señora Britos, que es esposa, que a través de un problema de violencia de género, denuncia que su marido le habría entregado plata a la doctora Esper, y la doctora Esper había fundamentado que ese dinero era para que lo liberen. Inmediatamente, en dos ocasiones, lo liberaron de este juzgado a su marido. Ella, bueno, cansada de los golpes y teniendo en cuenta que corría en riesgo su vida, denuncia que ella misma trajo la plata y fue entregada frente a la catedral, cita. Incluso le quiero acercar una pregunta, que esto está citado en lo que dicen los fiscales, en la página oficial de fiscales.gov.ar, si usted tuvo acceso a la lectura de lo que indican estos fiscales con respecto a esta causa. Eso lo voy a conocer cuando vaya a Salta, pero sí le puedo decir lo que tuvimos acá y enviamos nosotros a Salta. Nosotros en el expediente, y ya le puse en conocimiento del fiscal, el doctor Villalba en Salta en su momento, también el juez, creo que el doctor Barrio, que estaba llevando esa causa, así como estuvo el video de esa señora Rosana Brite, que yo lo conocí, digamos, porque se puso en internet, porque un canal de televisión lo publicó. Posteriormente le hicieron entrevista al esposo, la pareja, al señor Sarmiento, y él, tengo entendido, por lo que vimos, que desmintió la versión de la mujer o ex-mujer. Luego, este señor, nosotros reviendo el expediente, por lo que usted me preguntaba, y yo le explicaba, algunas veces el que está detenido recupera su libertad, otra vez el que está en libertad puede quedar detenido. En este caso, se ordenó la detención de Sarmiento. En su declaración acá, volvió a negar lo que afirma la señora Rosana Brite. Tengo entendido que la abogada Esper también habría hecho una declaración en televisión, en Cartagal, y cuando vino la abogada Esper acá a Orán, la denunció a la señora Brite. Todo eso fue elevado a Salta, todo eso lo tienen los jueces y fiscales de Salta. ¿qué le genera que haya hecho una denuncia o que haya dado una testimonial quien es una juez en la justicia ordinaria, la doctora Uribarri Bundermann? No conozco porque no leí el expediente. Pero conociendo en este caso la información, sin ¿qué le genera, digo, que un juez en funciones lo denuncie en ese contexto? No, eso hay que preguntarle al juez que lleva las causas, ¿no? Yo cuando vaya a declarar, obviamente lea todas las pruebas, después si ustedes me quieren venir y preguntar, con todo gusto. ¿Hablamos con sus superiores y qué le dijeron? Claro, le reiteraba al inicio, constantemente estoy yendo a cámara, hace una semana estuve reunido con los camaristas, con dos de ellos, el doctor Renato Ravivaldi y el doctor Jorge Villada, y yo le expresé verbalmente lo que ya le venía expresando en lo escrito, que me sentía preocupado que en tantos años de trabajo, en estos últimos dos meses, me declararon tres nulidades y me apartaron en esas tres causas. Nunca eso había ocurrido. Y bueno, todo eso es lo que sale publicado. ¿Usted es víctima de todo este contexto político donde estamos a días de elegir un nuevo presidente? ¿Cree que es parte de esa estrategia? No, sí había, pero eso, quien lo está manifestando en su momento tendría que ser llamado a declarar en esas causas en Salta, de que había reuniones de algunos funcionarios magistrados que estaban pergeñando un ataque violento contra el doctor Reynoso. Pero bueno, oportunamente, cuando yo sepa de qué se me acusa, bueno, si hay necesidad de hacer citar a esos testigos. ¿Doctor, usted mantiene permanentemente comunicación con el doctor René Gómez de Salta? No. Porque en la causa aparecen, según los fiscales Iglesias y Villalba, 188 llamados y comunicaciones en los últimos meses entre usted y René Gómez. Tendré que ver, señor Vega, cuando me digan y me muestren las pruebas y cuál es el teléfono, el celular, el pico. Bueno, doctor, usted conoce alguna red de COIMAS, por ejemplo, usted que investiga narcotráfico, ¿conoce alguna red de abogados que estén involucrados en COIMAS? No, pero hubo varias personas detenidas que pedían plata invocando que traían para el juzgado federal. Sí, eso no. Quizá no lo sepa. Se lo describo. Hace un año aproximadamente, en embarcación había muchos comentarios de que así similares a esto, de que yo recibía dinero. Bueno, las fuerzas de prevención me hicieron saber esto. Ordenamos, como me preguntaba ahí el periodista, ordenamos que se investigue, y con los meses se descubrió que era una persona mayor de edad, sexo masculino. E incluso las personas que habían sido engañadas por esta declararon que sí, que él le solicitaba dinero y que venía y traía aquí para el juez Reynoso, de quien era, creo que dijo que no sé si era un parentesco, como un compadrazgo o algo así. Cuando el señor fue ubicado y detenido, delante de los testigos de gendarmería, lo hicimos pasar al juzgado, a mi oficina. Y bueno, delante de mi secretario y varios testigos, está en acta, le preguntamos si él me conocía, si teníamos tratos, si éramos compadres, y él me dijo que no, que en realidad que solamente me conocía por la televisión o por ahí alguna foto en el diario, y que esa era la primera vez que estábamos cara a cara. Bueno, vinieron a declarar los testigos que y ellos lo denunciaron por la estafa. Entonces yo lo procesé a ese señor, pero como me nombraba a mí que yo recibía el dinero, también me tengo que inhibir y envié la causa a Salta Capital para que continúe con... Creo que no llegué a resolver, no recuerdo, quizás lo procesaron en Salta, no recuerdo bien, porque yo repito, son miles de causas que tengo, pero sí fue detenido y fue enviado detenido a Salta. Después, si me permite, yo le comento lo que me preguntaron, ¿no? De acá de Orán, también una persona mayor de edad, que nos conoce, tanto al fiscal Bruno como a mí, eso figura en el expediente, solía estar aquí en la vereda o en la puerta o cerca del juzgado, y eso está demostrado por la gente que resultó víctima, y esta persona también solicitaba dinero y decía que era tanto para el fiscal Bruno como para mí. Luego del trabajo, un tiempo de investigación, se lo pudo ubicar y también quedó detenido. Así que, o sea... ¿Y con Bruno no le daba plata a usted y a Bruno? No, él quedó detenido, la gente directamente tenía relación con este señor. Bueno, ¿sabes? Su cuñado, el señor de Yello Laona, también lo acusan de lo mismo, digamos. No, causa, pero yo no puedo declarar por los trascendidos del periodismo, que yo lo entiendo. No, lo dicen los fiscales, ¿no? Claro, por eso, pero eso está en la causa sobre la cual yo tengo que ir a declarar. Doctor, ¿usted dice... ayuda esto de volver a resaltar la denuncia contra sus secretarios? ¿Cree que, porque en el común o por lo menos en el ambiente dicen es una estrategia del doctor Reynoso para no estar solo en esto? No entiendo. Que muchos plantean de que usted plantea reflotar esta denuncia contra alguno de sus secretarios con el afán de no quedar solo en esta situación. No, eso no es una estrategia, es lo que corresponde procesalmente, por el hecho de que el abogado Leiva lo trató de coimero. Exactamente. Sí, yo en mi denuncia estoy pidiendo que esa causa se declaró el cierre sin investigar, no llamaron a ninguno de los testigos. Si fuera el doctor Reynoso que hace una causa así, usted dígame si no me preguntarían por qué cerró rápido la causa y sin citar a los testigos. Algo sin ser abogado, simplemente el sentido común. O no es así. Doctor, hay una causa donde hay tres involucrados, dos quedaron en libertad y uno no. Y ahí se supo, lo que dice fiscales es de que dos pagaron coima y uno no. Y no sé cuál causa será, sí, no sé cuál. Pero se llevaron, las causas, ellos están instruyendo, ellos tendrán sus motivos. Lo que sí yo sí señalo que no es mi estilo cuando nosotros, mire, por ahí fueron detenidas por ahí cantidad importante de personas de diferentes situaciones o nivel económico con cantidad de droga. Y yo nunca di los nombres inicialmente, porque si doy inicialmente, y muchas veces se advierte que no todos están comprometidos, es difícil después de decir, claro, que no tuviera, porque eso ya no se publica, porque ustedes como periodistas saben. Interesa el inicial, lo que yo comparto con ustedes, quería decirlo hace rato, que es un hecho muy grave, institucionalmente es de gravedad inusitada. Lo digo yo en mi denuncia, pero bueno, también... ¿Llamaron algunos otros colegas para solidarizarse, preguntarle, ponerse al tanto de la situación? ¿Sus superiores habló con...? Sí, sabemos que escribió una carta a Lorenzetti, a la corte, No es una carta, es una presentación judicial. Esta es de fecha 5 de noviembre, es decir, de ayer. Esta es la presentación. Y esta es la presentación que hice a la Procuradora General de la Nación. Y no, ahora le vamos a dar a todos ustedes, para todas las preguntas, están ahí, son 17 carillas que yo estoy haciendo. No sé lo que voy a hacer todavía. Por ahora estoy tratando de ir contestando las denuncias que me... Una de las denuncias que me... ¿Tiene fuerza para seguir siendo juez? ¿Tiene fuerza? Y bueno, cuando ya esté el juzgado federal de Tartagal y pasen 2, 3, 5 años de trabajo, por ahí pueden hacer, no es lo mismo, yo lo digo siempre, las resoluciones, sin desmerecer el trabajo de otro magistrado, pero ser juez en Bariloche, ser juez en La Pampa, que estar en plena frontera. Y si no, también preguntar a los jueces que están en Misiones, en Corrientes, que también son fronteras complicadas. ¿Usted se va a presentar a declarar en Salta el miércoles? Bueno, yo estoy haciendo la primera presentación, que es una denuncia, y bueno, no puedo anticipar qué es lo que voy a hacer en cuanto a la situación en concreto de esto. Sí sé, lo tengo en claro y ya tengo en mente, y tengo que disponer de tiempo para ponerme a trabajar, porque esto es algo que, aparte de atender los casos particulares, porque no por atender mi caso voy a desatender los 120 presos que están a mi cargo en este momento. Incluso aquí hace unos momentos vi a padres de personas que están detenidas. O sea, tengo también que resolver la situación procesal de ellos, y muchos de ellos pueden recuperar su libertad. Si usted quedaría procesado, ¿qué corresponde legalmente según los libros que usted entiende? Sí, es la suspensión y la destitución. Y si a un juez lo destituyen, obviamente queda como ciudadano común. Pero por ahí, cuento brevemente la historia. Por ejemplo, hay un colega, el doctor Guillermo Tiscornia, él fue destituido, fue denunciado penalmente. Después que fue destituido, el juez penal que lo investigaba encontró que él no era responsable del delito. Es decir, él está haciendo un juicio al Estado, tengo entendido que lo está haciendo a nivel internacional, pero él ya perdió su cargo. O sea, después de 2 o 3 años, la justicia penal dijo, no, no era usted... ¿Se trataba una causa de características similares a esta? Sí, en cierto modo sí. Pueden buscar usted caso el doctor Guillermo Tiscornia en Buenos Aires, y uno como magistrado, como par, como colega, por ahí lee con preocupación esto, ¿no? De que por ahí hay jueces que han sido destituidos y después de 2 o 3 años se demuestra que no era culpable, pero ya no es juez federal, ya no es, solamente le queda hacer un juicio al Estado, y también sabemos que los juicios demoran un tiempo. ¿Puede ir preso, doctor? Bueno, nunca saben estos avatares, Mike, cuando... Pero con hay, la causa, sí, son hechos graves, sí, claro. No, hay hechos graves, pero lo que yo sé es por los diarios. Yo tengo que leer puntualmente después... Esta asociación ilícita, coacción y prevaricato. Ah, son cuestiones graves. ¿Usted considera que en alguna de estas es responsable? Por eso, no puedo contestar eso, Juan Carlos. Por lo menos por el prevaricato, digo. De ninguna hasta que yo vaya a mi declaración. No, de comprar... De prosperar su denuncia y de ser inocente, ¿qué es lo que va a pasar con el juez de Salta? No, eso va a ser futurología. Pero yo lo que le demuestro es lo que está en el expediente, las causas y qué es lo que he hecho. El fiscal Iglesias en el expediente dice que en algún momento usted libera a Cejas Rosales y había poco tiempo o horas después llega un pedido de extradición a otro juzgado de Cejas Rosales, o sea que quede firme la sentencia contra él y que por razón de horas se lo libera. ¿Cómo entiende usted la situación? Si es así, ¿usted qué entiende la causa? Le comento lo que sucedió aquí en el juzgado. La doctora Sosa, que es la que más o menos fue descubriendo ella con el transcurrir de la semana otras causas de empresa. Quiero explicarle algo sencillo. En Buenos Aires, y lo digo en la denuncia, hay una unidad especial que concentra todo tipo de información de cualquier persona. Ponen el nombre y el documento, un domicilio, y hay un entrecruzamiento de datos porque son equipos que no son de acá de Argentina, tengo entendido que son de Estados Unidos. Hay muchos profesionales en ingeniería, en computación. Eso... son los que pudieron hacer el estudio, porque ya salían algunos antecedentes en Bolivia que nosotros acá no teníamos. Uh-huh. Si ustedes revisan, tenemos computadoras simples. Uh-huh. Eso existe en Buenos Aires, y eso le proveyeron al fiscal, al doctor Villat. Pero cuando yo tenía que resolver acá, tenía esa causa por la que estaba detenido, y una o dos causas que habían sido iniciadas con, creo, unos días. Entonces, no teníamos el bagaje, la gran cantidad de información. Después que yo resuelvo, porque también a mí, a cualquier juez, cuando hay que resolver una exhibición o excarcelación, tenemos plazo. Si nosotros no dejamos vencer los plazos, los abogados defensores pueden pedir pronto despacho, y si uno se deja pedir pronto despacho, como sucedió varias veces, van por recurso de queja o me denuncian por ser un juez moroso, digamos, no por demorar en dictar la resolución. Y le vuelvo a repetir, en alguna oportunidad estuvimos 305 presos, y bueno, y nosotros recién ahora, cuando el doctor Lorenzetti me recibió en audiencia, yo le acerqué la estadística, el juzgado, alguna documentación. De la mañana, 22 minutos, allí está, se nos cortó la comunicación telefónica, pero...